Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Hoy es viernes. No, esa primicia la tiene que dar. No, se la saqué porque la verdad que estoy tan feliz. Ojo con lo que dice hoy. Hoy hay que por eso yo creo que eso que dijo ella, que yo no lo repito, no. Está dentro de la veda electoral. No se podía decir. Hoy no se podía decir. Claro, porque claro. De alguna manera la alegría que implica eso es casi partidaria. Sí. Eso ya. Entonces, compromete. Está dentro de la veda. Por eso yo no lo digo. Ojo que anda por el borde. Anda por el borde. Porque antes no tenías alegría los viernes porque tenías que seguir trabajando. Ajá. Ahora, como ahora, te podés ir a alguna parte. Claro. Entonces, uno tiene. Oh, es viernes. Está ya celebrando, ya está bailando en una pata. Muy y Grace, ¿qué nuestra tal? Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, también bailo en media ella pata. Ella es la única que regresa un viernes. Pero ella es la que baila. Ella es yo del bailo, grupo la que baila. En dos patas voy a invitar baila. Porque tengo dos actuaciones previstas. Ajá. Así que antes de fin de año los voy a invitar. Yo la quiero ver con las plumas. Quiero ver con las plumas. No son plumas, en el abanico. Yo tengo más bien Miriñaki, le digo. Yo digo, no podía haber venido una vez, aunque sea de Miriñaki, bailarnos. Bueno, es una sorpresa. Vamos a ver antes de fin de año. A ver, no va a aparecer no en venga tu casa. No venga después a decir ya bailamos muy lindo. No, después de la cosa no, antes. Cómo no, va a ser nos un gusto. Que avisar. Bueno, queridos compañeros, estamos regalando hoy en Argentina tiene historia dos libros, como todos los viernes. Alice Fearing, La batalla por el vino y el amor, o Cómo salvé al mundo de la parkerización. Por la editorial Los Cinco Sentidos, por gentileza de ella, y Pepe Liachev, Los Hombres del Juicio, por gentileza de Editorial Sudamericana. Nos tienen que llamar, dejar nombre, los tres últimos números del DNI, y lo pueden hacer a través de nuestras vías de comunicación, 4999-8700, desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y también nos pueden escribir por Facebook y tenemos un blog para dejarnos mensajes o poder escuchar programas anteriores argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Puedo hacer un comentario acerca de los libros que regalamos? Sí. No solo respetamos la veda, sino que somos tan amplios. Sí. Somos totalmente diferentes a la discusión de Magdalena del día de ayer. Bueno, vamos a ver de qué se va a ocupar hoy Argentina tiene historia. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo. ¡Voto latino! ¡Entre las masas! Nacional, la juventud es primordial. Che pibe, vení a votar. El tema del día en Argentina tiene historia. Enemigos del voto popular o bien amigos del voto elitista y excluyente. Pueblo soberano qué mal hueles, me dijo una vez un integrante de la oligarquía argentina, se llamaba Martín Ayerza Jacobe, y decía estar repitiendo la frase de un célebre rey español. Ese es el espíritu que ha guiado muchos de los argumentos que se han levantado contra la ley Sáenz Peña, contra el voto femenino y a favor del voto calificado a lo largo de nuestra historia. Las ideas profundamente reaccionarias que descreen de la soberanía popular, pero también los contextos en los cuales alguien se colocaba en una posición que en algunos casos no siempre había tenido y en otros casos guiado por razones ajenas al voto mismo, ¿no? Yo creo que este tema es oportuno hoy viernes antes de las elecciones del domingo, porque mucha gente joven, por suerte, lo toman como algo natural lo que va a suceder, el acto eleccionario. Pero en nuestra historia no fue así. No fue así. No, llegar a lo que estamos llegando ahora costó mucho, mucho sacrificio a mucha gente durante muchos años. Y se repitieron muchas veces cuando ya se creía haber avanzado definitivamente, se repetían los argumentos, hasta no hace mucho, a favor del voto excluyente. Acá la vuelta, pero digo, y además, yo coincido con él en que mucha gente joven lo naturaliza. Uh-huh. Y quiero marcar absolutamente la diferencia cuando la gente joven lo que naturalizaba era el no querer ir a votar. Acordate el famoso voto del kilómetro 500, ¿cuánto? 504, claro. 504, del kilómetro 504, donde era, qué cool, así que quedaba. No estoy, qué piola soy, yo, no voto. Soy un divino total, me voy al kilómetro no sé qué y no te voto, y qué sé yo. Y ahora, la verdad, es que hay que recordar esos momentos, porque eso no era voto calificado, pero era voto no me importa. Enemigos del voto popular hoy en Argentina tiene historia. Radio Pública. Argentina tiene historia y está por. Y está por la Radio Pública. Charrayón, chan, chan, chan, chan. Yo en realidad no sé si voy a hablar específicamente de los enemigos del voto, pero voy a hablar de las dificultades para llegar a la famosa ley Sáenz Peña. Voy a contar la historia de la ley Sáenz Peña. Luego de Caseros, resueltas las guerras intestinas y hasta finales del siglo XIX, la próspera burguesía terrateniente era la dueña absoluta del poder político en el país. Entre ellos elegían los presidentes, conformaban las cámaras legislativas y no había juez que no respondiera a sus dictados o fueran parientes directamente. Uh-huh. O sea que todo estaba bajo control y no había motivo alguno para cambiar nada. Sin embargo, lo que estaba cambiando era el país. La inmigración masiva hace que millones de trabajadores y agricultores se sumen a la relativamente floreciente economía del país. Entre 1870 y 1913, que son 40 años, 43, ingresan 4 millones y medio de europeos, generalmente empobrecidos. Y junto con los inmigrantes llegan las nuevas ideas que estos traen, entre ellas el socialismo y el anarquismo. Ya los radicales venían peleando hace años en el país por una democratización del acto electoral. La Constitución preveía el voto, pero su articulado era vago y lo que realmente se utilizaba en las elecciones era el fraude generalizado. Por un lado, el voto era masculino y cantado. Siguiendo a Felipe Piña, diremos que la emisión del voto de viva voz podía provocarle graves inconvenientes al votante. No solamente quedarse afónico, sino quedarse sin empleo si llegaba a gritar el nombre del candidato que el dueño de su empresa no le gustaba. Y si la cosa era con el caudillo que dominaba su circuito electoral, lo que podía llegar a perder era la vida misma. O sea, el voto cantado era peligroso. Este era un motivo más para ni siquiera perder el tiempo en ir a votar. El ausentismo era enorme. Se calcula que la abstención a la hora de votar a comienzo del siglo XX era entre el 70 y el 80%. La abstención, no iban a votar entre el 70 y el 80%. Con picos del 94% en Córdoba y del 91% en San Juan. Esto fue tomado de una elección específica de esa época. ¿Para qué exponerse a votar, sobre todo si lo iban a hacer por la oposición, si luego el fraude decidiría quién gobernaría? O sea, era una papeleta que no servía para nada. Paralelamente, el sistema electoral determinaba que en la Cámara de Diputados y Senadores ingresaran únicamente la lista triunfante, el 100% de la lista triunfante. No había bancas para mayoría y para minoría. La mayoría se llevaba todo y los otros quedaban afuera, así de simple. Pero claro, esta manera de gobernar no es gratuita, tiene un precio. Y el precio era el descontento cada vez más militante de los sectores populares que no lograban expresarse políticamente. Y quien no se expresa a través de los canales políticos, se expresa en las calles. Así la UCR intenta varias sazonadas, entre las que se encuentra la Revolución del 90, también llamada El Parque, conducida por Alem, la de 1893, que en realidad fueron dos, una encabezada por Don Hipólito y la otra sí por Alem, y la Revolución de 1905, liderada por Hipólito Yrigoyen. A lo que hacían los radicales, o sea, estas revueltas, súmesele los atentados de los anarquistas, las huelgas de los socialistas, y se tendrá un panorama de lo que sucedía en aquellos tiempos de exclusión de las mayorías. En 10 años se tuvo que dictar 5 veces el estado de sitio. Aquí es donde en el seno de la burguesía, entre ellos cuando fue el centenario, claro. El centenario se hizo bajo estado de sitio. Aquí es donde en el seno de la burguesía dominante aparecen dos líneas o tendencias internas. Una, la más conservadora, pregonaba seguir igual, eso sí, con mayor represión. El país se debía manejar igual que una estancia. Ni los analfabetos, que eran mayoría, ni los pobres no propietarios, que eran aún más, tenían derecho a elegir nada. Y la otra corriente, más inteligente, que veía lo que sucedía en Europa y que sabía que tarde o temprano habría que integrar a los sectores obreros, que quería integrarlo de alguna manera, aceptar esta nueva realidad. De Bedia define esta postura más integrista con una sola frase brillante. Dice, minoría que no gobierna, conspira. La frase no tiene desperdicio. Minoría que no gobierna, conspira. Y para demostrar este acierto, el historiador Pérez Guillou recuerda que en 1902 se produjeron 27 huelgas violentas, la mayoría lideradas por los anarquistas que estaban enfrentados con los socialistas. Ese año se dictan dos leyes consecutivas. Primero, la ley de residencia, y la siguiente fue la ley que establecía una vez más el estado de sitio. La situación estaba al límite. En 1910, Roque Sáenz Peña, estando en Italia, se entera que había sido nominado para presidente de la República. Le tocó la terna. Y como las elecciones eran una ficción, de hecho, ya había sido nombrado presidente. Claro, ya estaba, ser nominado estaba, ahí era... Ser nominado ahí era... Puesto. Listo, puesto. En realidad, postular a Sáenz Peña había producido una fuerte discusión previa en la interna conservadora entre la corriente autoritaria y la aperturista. Don Roque también pensaba que las minorías debían ser incluidas y que una mala elección era preferible a una revolución. O sea, tenían claro cuáles eran las alternativas que se le venían encima. Hábil el hombre... Lo primero que hace cuando es elegido presidente, ¿qué hace? Llama al peludo Yrigoyen a una reunión y le propone un trato. Él sacaría una nueva ley de elecciones con padrones electorales que antes no había, cambiaría el sistema parlamentario, dando cabida a una minoría, como fue durante muchísimos años hasta que apareció el sistema Don, que incluye otros más. Eso sí, a cambio de que los radicales abandonen el abstencionismo que venían pregonando desde el año 1905 y que renuncien a esa costumbre de hacer revoluciones armadas y populares. Claro, claro. Yrigoyen acepta el trato, acepta, el peludo hábil. Era una especie de pacto de olivos de comienzo de siglo. Sabía que había una trampa, pero a él esa trampa le convenía. ¿Cuál era la trampa? El sistema de mayoría y minoría admite una minoría, no todas las minorías, como es hoy. Una minoría. Ajá. El 70% o el 66% para la mayoría y el 33% para la minoría. Ajá. Por lo cual, En ese caso, las izquierdas, socialistas y anarquistas, quedaban afuera. Y la UCR se transformaba en el segundo partido de un sistema que pretendía llevar al bipartidismo. Uh-huh. Ese era el objetivo de la burguesía nacional. Los sectores medios en alza podían llegar así a ser socios de la oligarquía. Claro. Esa fue la jugada de Roque Sáenz Peña. Ajá. Y lo que el peludo aceptó. Así es que los conservadores, ante lo inevitable, ceden algo. Para no perder todo. Para no perder todo. Eligiendo ante quién ceder. La UCR. Todo producto de la lucha de los obreros en la calle. Se envía el proyecto a la Cámara y allí logran superar a los momios más recalcitrantes que no querían ceder absolutamente nada. Así nace la ley 8.871 de 1912, conocida como Ley Sáenz Peña, que establece el voto universal, obligatorio y secreto en Capital y las provincias, no todavía en las gobernaciones y por ahora para los varones solamente. Pero eso es otra historia que la vamos a contar después. No todo es como te enseñaron. Argentina, Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Argentina cuenta con 9 patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. Los glaciares, el Parque Nacional de Iguazú, la Península de Valdés, la Cueva de las Manos, la Manzana Jesuítica, el Parque de Ischigualasto, la Quebrada de Humahuaca, las misiones jesuíticas de los guaraníes y recientemente nombrado el Tango. Bueno, acá estábamos fuera de micrófono porque a mí se me chispoteó cuál era el Sáenz Peña de la ley, si Roque o Luis. Tenía razón Santiago, era Roque Sáenz Peña. Luis fue el papá de Roque, claro, que hizo una tramoya cuando Roque fue candidato en 1800 y pico. La oposición lo puso al padre como candidato, entonces el hijo se retiró de claro, la contienda. Sí, esa. Y después muere Luis Sáenz Peña en 1907, o sea, años antes de la ley Sáenz Peña. Un dato anterior, un momento de elecciones que también resistieron muchos sectores, fue en 1821. Fue un gran avance, también resistido. En 1821 se sanciona una ley electoral que establece que sin distinción de clases se puede ir a votar. Eso era un avance en ese momento, solo que para ser elegido había que ser propietario. O sea que si vos querías tener algún poder, el voto de los vecinos, tenías que ser propietario. Pero por lo menos permitía que el votante ya pudiera, no fuera solo de los vecinos distinguidos o propietarios. Es que eran los únicos que tenían. Claro, era un avance en algún sentido en ordenamiento de país. ¿Por qué? Porque desde 1810 lo que había un sistema más de asambleísmo popular que muchas veces derivaba en golpes de Estado. Venían las asambleas populares, qué sé yo, multitudes, y ahí nomás se cocinaba un golpe de Estado. Entonces, buscando institucionalizar el país en 1821... Pero era como una falacia, porque no había otros propietarios que no fueran los vecinos que después hacían el golpe de Estado. Claro, claro, y que en todo caso te daban la libertad, si eras pobre, de votar a un propietario. Quedabas en la No podías votar si eras pobre, porque no eras propietario. No podía votar. No, el que no podía... es ser elegido si no eras propietario, pero votar sí. Ah, sí, bueno. Sí, votar podías, pero podías votar a un podías propietario. Podías votar a tu patrón. Antes de la ley Sáenz Peña hubo otras dos leyes, una de ellas, que funcionó 4 años apenas, las listas no eran listas sábana como serían ahora por los diputados, sino por circunscripción, duró muy poco, pero permitió que el socialista Alfredo Palacio fuera el primer diputado socialista elegido sirvió para eso únicamente. Ahí también pudo ascender Enrique del Valle y Berlucea, me parece que en esa elección. No recuerdo, puede ser. Sí, yo creo me que también que estuvo del Valle y Berlucea, que después fue resistido y le inventaron algo desde la oligarquía para que lo echara. Después esa ley tampoco anduvo y finalmente apareció... pero ya no se sostenía, la sociedad estaba en la calle permanentemente exigiendo, pidiendo y actuando muy violentamente. Los radicales hicieron varios golpes armados. Sí, claro, y los anarquistas estaban muy activos también. Sí. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Hola, chicos, chicos de Argentina Tiene Historia. Me encantan los temas cuando se habla del voto. Mi nombre es Gaby, mi DNI termina en 699 y me encantó el otro programa del voto de la mujer. Y creo que el voto tiene que ser obligatorio en nuestro país, si no nadie llega a votar hoy en día tampoco. Besos, gracias, espero ganarme alguno de esos lindos libros. Chau, chau. Buenas tardes, todos historias. Soy María de Agronomía. Me hicieron recordar una canción donde el padre le había aconsejado al hijo que no le haga caso ni a lo que le decía el patrón ni lo que le decía el doctor. Y en ese caso lo habían matado y él lo tapa con el poncho. Es una canción muy conocida que no sé si lo cantaba Magaldi o alguien así. O sea que hasta estaba en las canciones eso. Muchas gracias por esa visión tan hermosa. Hay alguien que no está contento con las elecciones del domingo, es el humorista Nick, que dice que y para el final de la campaña los políticos se guardaron lo mejor que tienen, la veda de 3 días. Bueno, el señor que debe representar lo que piensa la nación no está contento con las elecciones del domingo. No es sorprendente, ya se conoce el paño. A propósito de lo que decía Gaby, y tiene razón, en Estados Unidos, por ejemplo, el voto no es obligatorio, solo vota el 50% de la población, y en general no son los pobres los que más votan. Entonces la elección también queda sesgada hacia determinado tipo de candidato. Claro, es terrible. ¿Qué me contás? Eso, es terrible. Es terrible. ¿Quién es ese? No se entiende. Así, claro. No, se entiende clarito. ¿Qué interés va a defender? La impudicia de cómo lo tiran. ¿Qué interés va a defender el candidato? Bueno, a propósito, no les dije que nuestra operadora de hoy es Ana Maroto. Ana es muy bonita y además muy eficiente. Estamos muy contentos de tenerla. ¿Tenemos algún mail también? Sí, tenemos saludos de Mercedes Arroyo. Dice: el país que está contando Varela es el que con total desparpajo añoran otros. Another. ¿Mm? Uh-huh. Y encima lo dicen. Abrazo para todos. Mercedes, nos saluda Clara Massa, buenas tardes a todos los argentineros y a los otros también. Liliana Ruiz, hola gente, buenas tardes. Qué alegría, el domingo votamos y falta tan poco, dice. Claro, sí, le vamos a pedir porque en Facebook la veda no cuenta, ¿no? Digamos, ellos hacen lo que tienen ganas y qué sé yo, para que claro. Para eso es un mundo libre, pero nosotros no estamos libres de leer claro. Todo lo que allí dice. Entonces le vamos a pedir que en los comentarios no hagan que nosotros tengamos que editarlos. O sea, lo claro. Que no, lo que no está leyendo Graciela al aire es porque no podemos leerlo claro. Por la veda electoral. Claro, entonces, hasta se imaginan algunos comentarios, bueno. Sí, no, nosotros nos imaginamos. No, yo no me tengo ni que imaginar, no sabes las cosas que dicen. Pero digo, ayúdennos y mándennos mensajes que tengan que ver. Que se puedan, que no que nos podamos leerlo, la veda, porque no podemos violentar la veda, porque, digo, somos absolutamente respetuosos de las leyes electorales. Seguramente. Y de las otras también. Y también estamos alegres por la votación del domingo. ¿Seguro? Seguro que sí, es un momento muy trascendente, nada menos. Se decide el gobierno de 4 años, los 4 años que vamos a vivir. Cuatro muy años locos que vamos a vivir. Eso era 4 días, ¿no? Sí, ¿cómo eran 4 días locos? Pero imagínate que como pasamos de 4 años a 4 días. Sí. ¿Eh? Acá en Argentina aparecen días, se pasa volando. ¿Sabes que a fin de año se va a conmemorar los 10 años de la crisis de 2001? Mirá cómo voló el tiempo, ¿no? ¡Ay, no! 10 años qué de la terrible crisis de 2001. ¡Qué increíble! Bueno, vamos a las noticias y luego, por supuesto, las efemérides ignorantes en la voz de Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani, y venimos nosotros con más enemigos del voto popular. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Mire, Pepe, un día 21 de octubre, pero de 1980, se estrenó la famosa canción El gato de papá, que cantaba Pito Silbador. No, Catita, es el auto de papá y la cantaba Pipo Pescador. Ay, ya sé, pero escucha qué letra tan tierna que es propiamente para comérsela. El morfar es un placer que no suele suceder. Con el gato de papá nos iremos a pasear. Catita, es un poco polémica esa letra. Y bueno, Pepe, es que falta el estribillo. Escuchen. Vamos al sorteo, pi, pi, pi. Soy medio murrero, pi, pi, pi. Pero no me importa, pi, pi, pi. Ha puesto una torta, pi, pi, pi. No, Catita, nada que ver. Lo único que faltaba, que convierta una canción infantil en un canto a los vicios. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta el lunes. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y el lunes regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Lucharon denodadamente y durante décadas para que la mujer pudiera votar. Y cuando por fin el voto femenino estaba al alcance de la mano, increíblemente se opusieron a él con la misma energía. Esa, se puede decir, fue la frustrante historia de líderes feministas como la socialista Alicia Moró de Justo y como la escritora Victoria Ocampo. Su antiperonismo era tan enfermizo como para eso. Parece un chiste que a la ley Sáenz Peña de 1912 la hubieran asociado con el sufragio universal cuando excluía a la mitad de la población activa, es decir, a las mujeres. Y lo curioso de la historia argentina es que estuvimos en el lote de los países adelantados internacionalmente en materia de sufragio universal para los varones, pero fue lento, atrasadísimo, pasaron 4 décadas, el proceso para reconocer la ciudadanía de las mujeres a partir de su derecho a votar. La historiadora Carolina Barry explica que entre 1919 y 1942 se presentaron más de 10 proyectos para impulsar el voto femenino, pero ninguno llegó a buen puerto. Hasta allí conseguían llegar las presiones de feministas y sufragistas como Cecilia Grierson, Julieta Lantieri, Alfonsina Storni, Alicia Moró de Justo, Elvira Rawson de Delepiane, Fenia y Xenia Cherkov y otras. Se llegaba a discutir en el Parlamento, pero los conservadores se oponían, sosteniendo que lanzar a la mujer a la vida política era fomentar la disolución de la familia y que además contribuiría a disminuir el poder de los maridos, que ya venía siendo socavado por la participación de las mujeres en la vida económica. Esto era un argumento explícito. Fantástico. ¡Qué divino! Es más, los conservas clamaban lo siguiente, escuchen. Van a disminuir los matrimonios porque ya no seducirá al hombre formar un hogar que no pueda dirigir. Ay, mira. Bueno, ¿y qué proponían estos dirigentes? Según otra investigadora, Silvana Palermo, que se otorgara a las mujeres el voto optativo, apoyándose en la noción de derechos privados y en el carácter inviolable de la esfera doméstica donde el padre es la máxima autoridad. Así, con argumentos como estos, o con chicanas, el tema del voto femenino fue postergándose hasta 1945. Desde el golpe del GOU del 43 gobernaban los militares. Y Perón, como secretario de Trabajo y Previsión, fue el primero en la historia que instaló desde un gobierno el tema del voto femenino. Pero los movimientos feministas, defensores de la democracia, llamaron a rechazar la medida en tanto fuera impuesta por un gobierno de facto. De hecho, fue la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo y que nucleaba a las sufragistas, la que se opuso así y llegó a decir que la mujer argentina, al no aceptar el voto por decreto de un gobierno de facto, había votado por primera vez en la vida política argentina. Una falacia, obviamente. Lo cierto es que, según señala Carolina Barry en su libro Evita Capitana, el movimiento feminista se fue diluyendo junto con su reclamo del voto femenino a medida que se fue agudizando el enfrentamiento entre gobierno y oposición. Aquellas mujeres feministas impulsaron y se integraron a la Unión Democrática. El 24 de febrero de 1946 se eligió presidente y triunfó, como sabemos, la fórmula Perón-Quijano con un 54% de los votos, y apenas tres días más tarde, el 27 de febrero, Evita pronunció su primer discurso político en un acto organizado para agradecer a las mujeres su apoyo a la candidatura de Perón. En ese discurso, Evita exigió la igualdad de derechos para hombres y mujeres, y en particular el sufragio femenino. Dijo Evita: la mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. Lo exige la transformación del concepto de mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. El 1 de mayo de 1946, ni bien asumió el nuevo gobierno constitucional de Perón, fue presentado el proyecto de ley para el voto femenino. Y se encontró no solo con la oposición de los conservadores, también se oponían los partidos que integraban la coalición peronista. Evita presionó constantemente a los parlamentarios para que lo aprobaran, al punto que se quejaron de su intromisión. El proyecto era un texto cortísimo de tres artículos que no se prestaba a muchas discusiones. Sin embargo, el Senado recién le dio media sanción el 21 de agosto de 1946 y hubo que esperar más de un año para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de septiembre del 47 la ley 13.010, que traía por fin la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y ahora sí el sufragio universal en la Argentina. El argumento contra de las feministas, de que no se callaron, ya no podía ser, por supuesto, el de no aceptar un gobierno de facto, había un gobierno constitucional. Ahora era que el voto femenino era una maniobra de Perón para hegemonizar el poder. Y consideraban que Evita había sido una mujer ambiciosa y arribista que en tres meses consiguió lo que ellas no pudieron en décadas. Bueno, Marisa Navarro, historiadora de Evita, subraya una cosa muy interesante. El hecho de que los discursos de Evita la convirtieron en portavoz de un movimiento de mujeres que tenía un origen social muy diferente al de las clásicas feministas. Así, y esto ahora lo digo yo, las viejas feministas que odiaban la discriminación de la mujer por el hombre, ellas mismas terminaban discriminando a las mujeres según la clase social, aunque algunas de esas feministas fueran socialistas y hablaran de trabajadoras. El 11 de noviembre de 1951 se eligió nuevamente presidente de la Nación, ahora con la participación de millones de mujeres. Evita, ya con su cáncer avanzado, votó en el hospital donde estaba internada. Vivió para ver el resultado de su trabajo. Por primera vez fueron elegidas parlamentarias 23 diputadas nacionales, 6 senadoras nacionales y, contando a las legisladoras provinciales, fueron electas en total 109 mujeres. Esto era en el mundo un avance notable. Las viejas luchadoras feministas siguieron sin reconocer a Evita como una de ellas. Hoy las mujeres saben que fue la más importante. ¿Te puedo hacer una pregunta de eso? ¿Fueron a votar? ¿Las viejas feministas fueron a votar en esa ocasión o algunas hasta se negaron a emitir el voto? Eso no, es un dato que no lo creo que en algún lado haber escuchado que en protesta tampoco fueron a votar. Es posible, no, es posible. Ese dato no lo tengo. Bueno, si los oyentes lo tienen. Alguno que nos ayude. Una nueva conquista se agrega a la ya lograda por la revolución justicialista. La mujer ya puede votar. Los derechos cívicos que Eva Perón propició y defendió están asegurados por obra de la revolución. Conocela. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Luis Barrio Nuevo, sindicalista. Es gratuita y obligatoria, debería haber voto calificado. Tenía que votar solo aquella persona que tiene la escuela primaria completa. ¿Por qué? Porque el votante tiene que entender la importancia que su voto tiene para el país. Actualmente hay miles de personas donde el voto solo representa un par de zapatillas nuevas, unas chapas para el techo, sin darse cuenta que está votando pan para hoy y hambre para mañana. Por supuesto que para implementar este sistema no solo se necesita ciertas condiciones económicas, un equitativo reparto de la riqueza y sobre todo un plan educativo integral que favorezca la inclusión de todos los niños a la escuela. Si ustedes creen que esto es del momento en que habló Santiago, o si creen que es del momento en el que habló Jorge, nos estamos equivocando, porque esto fue seleccionado por esta persona que les está hablando, entre muchísimos mails que andan circulando por el éter en Facebook, en Yahoo y en un montón de foros, donde hay gente indignada que todavía cree que hay algún voto ignorante por ahí dando vuelta. Entonces, sin importar, nosotros decimos que estos son artículos de reciente factura que se lamentaban de cómo votaba la gente en un sentido o en otro, sin importar la ideología. Este tipo de aseveraciones a la ligera pueden provenir de la derecha más acérrima, del progresismo, de la calentura tripera por haber perdido, lo que implica una ausencia de reflexión que también entraría en las categorías que este voto promueve, ¿o no? Claro. Digo, si uno dice esta cosa por calentura, digo, te entraría el sallo del calificado. Claro, de que no podés votar. ¿Pero qué es el voto calificado? Bueno, es aquel que solo permite votar a quienes ostentan determinada posición económica o cierto grado de instrucción, como ustedes explicaron hace un ratito también. Quizá nos sirva ver quiénes fueron impulsores de este tipo de votos en años muy recientes. Muy recientes. ¿Se acuerdan de Bloomberg? Sí. El 27 de agosto del 2004, el entonces ministro de Justicia, Horacio Rosati, criticó las expresiones en favor del voto calificado en una nota publicada por el diario Página 12. En la Argentina, cuando algunos plantean el voto calificado, muestran un desconocimiento del contexto histórico, ya que el voto universal significa el fortalecimiento de las instituciones democráticas, dijo. Bloomberg, en una entrevista publicada en el diario Clarín, había dicho que siempre antes de las elecciones nos juntábamos con mi hijo Axel y mi señora a hablar del voto. Yo una vez le decía a Axel que pienso que aquí debería haber un voto calificado, que la gente debería votar según su grado de educación y ese voto debería valer por 2 o por 3. Claro, si vos tenés hasta tal grado, vale 1. Después de tal grado, es un cerebro. Le llaman cerebro mágico a este hombre. Y él no estaba de acuerdo. Discutíamos con eso, por eso, en forma terrible. Y digo yo, gracias, qué grande Axel, el hijo de Bloomberg. En las antípodas ideológicas y seguramente de preparación intelectual con el simulado ingeniero defensor de la mano dura, Martín Caparrós supo escribir encendidas columnas a favor del voto calificado en el momento en el que fue reelegido Carlos Saúl Menem. Ciertamente era una ironía alrededor del voto cuota Miami, pero que rozaba, y esto es así cada vez que alguien intenta calificar el voto del otro, en el desprecio por lo que el otro puede pensar. El millones de moscas comen mierda puede ser aplicado de muchísimas maneras singulares, pero queda impreso en el colectivo acerca de que hay un otro supremo que puede indicarte qué hacer, cómo hacer, en qué momento hacerlo y cuál debe ser tu motivo en el momento en que tenés que votar. Para finalizar, elegí un texto que me parece maravilloso, publicado por Eduardo Pavlovsky, más o menos para aquella época en la que se estaba discutiendo. Eduardo Pavlovsky, un hombre de izquierda, sabemos perfectamente que muy alejado de cualquier situación del menemismo o de derecha, pero también un acérrimo defensor de las posibilidades de cada uno de elegir, cualquiera sea la opción que elija. Yo defiendo a ultranza esta situación. Me encantó la frase que vos levantaste acerca de que las minorías que no gobiernan conspiran. Entonces mejor que voten. Lo que decía Pavlovsky era lo siguiente en este artículo. ¿Qué es el voto calificado, papá? Buena pregunta, hijo. La vida, las circunstancias, no nos dan a todas las personas las mismas posibilidades. Quiero decir que algunos nacemos en hogares donde recibimos buena alimentación, buena educación y salud. Algunos de nosotros, te diría que en este país, una minoría, tiene posibilidades de terminar los estudios, entrar a universidades y recibirse de profesionales. Médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, y también hay otros tipos de estudios que se pueden hacer, que no son las típicas profesiones liberales, que dan la posibilidad que accedamos al mundo de la información y la cultura. También el arte es un acceso a la cultura y a la información a través de cursos y seminarios. En términos opuestos, pensá que un niño que nace en un hogar carenciado y que no recibe la adecuada alimentación, ni puede educarse ni tener acceso a la salud. Ese niño tampoco podrá estudiar y entonces las posibilidades de este niño son mínimas. Es decir, que mientras un sector de la población tiene acceso a la cultura, otro sector, el mayoritario, no tiene acceso. Estos últimos, desgraciadamente, no saben nada de nada. Son brutos. Pero no por culpa de ellos, sino de una sociedad que no les brinda oportunidades. El voto calificado significa que pueden votar en las elecciones a aquellas personas que tengan un nivel cultural alto, que les va a permitir realizar una elección de voto mucho más racional que la persona que carece de cultura. Estos últimos a veces son analfabetos y no están en condiciones de poder votar en las elecciones en forma racional. Generalmente votan lo que algún político les marca, o mucho peor, por pura intuición. Otras veces por la simple propaganda. Naturalmente que uno desearía que todos tuviésemos las mismas oportunidades, pero eso no es nunca del todo posible y tampoco será posible. Calificar el voto, entonces, es posibilitar que la gente con buen nivel cultural pueda votar en las elecciones y pueda hacer de este un país habitable. Hay niños que han nacido en la pobreza y que, sin embargo, con un esfuerzo encomiable, con el sacrificio de los padres y el esfuerzo y la tenacidad, han logrado estudiar y acceder al conocimiento, lo que les permitirá entonces poder votar. La cultura, hijo, además, acerca a la humanidad a lo sublime. Pero, le dice el pibe, el maestro de pintura nos dijo en el colegio que algunos de los hombres que estaban en Auschwitz como oficiales y soldados habían sido educados para leer a Shakespeare y a Goethe y que no dejaron de leerlo. ¿Cómo se llama tu profesor de dibujo? Molina, papá. Voy a ir a verlo para conversar con él. Es hincha de Racing, viejo, no lo jodas. ¿Vos me entendiste, hijo? ¿Vos me entendiste bien? Yo te decía esto porque Molina nos dijo que la cultura no vacuna contra lo inhumano. Y si no vacuna contra lo inhumano, ¿por qué pensar que pueden votar mejor y elegir mejor a los gobernantes, los ciudadanos con cultura? Escúchame, hijo. ¿Cómo podemos tener un presidente votado por la mayoría si esa mayoría es inculta y desinformada? ¿Qué país vamos a tener si puede surgir del voto de los analfabetos, los asesinados, los muertos de hambre, que son la mayoría en nuestro país? El voto calificado permitirá que nuestro presidente surgiera de la gente más capaz. Decime otra vez, ¿cómo es que se llama el profesor ese, hijo? Esto definitivamente es el voto calificado. Poder llevar adelante el mejor país elegido por la mejor gente. Y yo lucharé con todas mis fuerzas para lograrlo. Escúchame, hijo, ese profesor Molina, ¿alguna vez te habló en casa en contra de los militares, a favor de los derechos humanos? ¿Me entendés bien la pregunta? Sí, papá. La entiendo demasiado bien y ahora casi te tengo miedo. ¿Miedo? No. Es esa ventana por donde entra un chiflete lo que te pasa. Hace mucho frío, vos no tenés miedo. Vos tenés frío. Molina se llamaba, ¿no? Pero la historia argentina tiene hechos concretos en donde la oposición a este voto se usó de una manera positiva. Esta columna que escribió el maravilloso, maravilloso, Tato Pavlovsky, dice exactamente eso, que la gente refinada, que la gente más culta no siempre tiene la percepción, y sí la puede tener. Esto es tan abierto como para que todos, absolutamente todos, desde nuestra conciencia y de nuestra intuición, vamos a votar lo que queremos, lo que íntimamente cada uno queremos. Ni por derecha ni por izquierda podemos descalificar el voto de nadie. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina tiene historia. Si habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba, bueno, hay dos mujeres que tuvieron, digamos, gran preponderancia contra para, digamos, el voto femenino. Alicia Moró de Justo y la gran Eva Perón. Y veo un paralelismo también con esta mujer que es Cristina, más allá de todo partidismo, ¿no? Un beso grande para todos. Hola, ¿qué tal? Isabel de Belgrano. La importancia de que el voto sea obligatorio, sobre todo que lo haya sido, y tal vez hoy también en las provincias, o vaya a saber dónde, es que los patrones tienen que darle permiso a su gente, a la gente que trabaja para ellos, para que vayan a votar. Contrariamente, más de uno no lo permitiría. Hola, buenas tardes, Alperín, Santiago y Nora. Bueno, yo estoy muy feliz de ir a votar el domingo. Tengo 69 años, lo digo, total, ustedes no me conocen, así que no hay problema, soy Nelia de Banfield. Bueno, desde los 18 años que voto, nunca dejé de ir a votar, salvo los periodos en que no había elecciones. desgraciadamente. ¿Y saben qué? Yo vivía esperando cumplir los 18 años, ¿para qué? Para poder ir a votar por primera vez. Era una alegría. Hola, sí, un saludo para todo el programa. Buenísimo como siempre, soy Teodoro General Rodríguez. Recuerdo que una vez la señora Salmuerzos exclamó, yo a veces pienso que tiene que haber un voto calificado. Y uno de los que estaba en la mesa le dijo, bueno, pero eso habría que ver porque usted tiene una calificación y yo tengo otra. Y no sé por qué sospecho que son distintas las personas que vean afuera. Bueno, ¿cómo está la comida? Dijo la señora. Buenas tardes, bueno, los estoy escuchando como siempre, estoy tomando mate y los felicito a toda la gente que trabaja en la radio por el grado de profesionalismo que a mí me transmiten. Como yo soy una mina de la cosa, cuando estuve ahí en Radio El Mundo ya hace años, ustedes no estaban cuando yo estuve porque yo ya tengo 80 pirulos, pero los felicito de corazón, Hilda de Lanús. Muchas gracias, oyente. Tenemos muchos mensajes. Sí, hay unos mensajes muy divertidos. Muchísimos. Los que se puedan reproducir. Sí, porque otros son divertidos, pero no los podemos contar. Se aprovechan. Los vamos se aprovechan a de nosotros. Exactamente. Mercedes Arroyo dice, ya Bloomberg no está más de acuerdo con el voto calificado, porque como ingeniero valía 4 y ahora vale 1. Está bueno. Claro, bajó Mercedes. Su voto. Está bueno. Clara Massa dice, bueno, refiriéndose a nuestros... ¿Tenemos fanfarria por ahí? De ahí amigos va, en Facebook, porque ahora somos 1023. Bueno, pero muy bien. ¡Yuhu! Muy bien. ¡Yuhu! Estamos hasta ahí. Hasta los 2500 no paramos. Muy bien, gracias Alicia Guevara, Noemí Balcarce también, muchas gracias. Nos escribe siempre desde San Luis. Alicia Ducatelli también, muchas gracias por el mensaje. Estamos bajando todos, les agradecemos. Son impresionantes la claro, cantidad. Claro, entonces los saludamos solamente porque... Acá, sí, porque en algunos casos... Tenemos uno de Norma Marcela que se puede... Después del saludo ya viene algo que no se puede reproducir. ¿Eh? Exacto, Norma Marcela dice, siempre recuerdo mi primera vez cuando fui a votar con mi papi a Cámpora. Qué alegría teníamos yo por primera vez y papi porque se venía Perón, el que había estado preso por peronista en el 55. Bueno, les dejo un saludo, quiere participar por supuesto, y dice, ante tanto odio y asesinato que a varios nos tiene mal, les dejo un video, nos envía un video para que podamos se envía un checar. Video amoroso diciendo que bueno, frente a tanto odio y asesinato que vivió la patria, hoy hay cosas para festejar. ¿No? Y manda abrazos Norma a Marcela. También Roxana Menzel Otranto, muchas gracias. Mercedes Arroyo otra vez. Y bueno, a todos, muchas gracias. Bueno, ahí estaría bueno, ¿no? Para cerrar, traer aquí el pensamiento de Alberdi, que es una contribución que hizo Santiago a mi columna del voto calificado. Decía, la inteligencia y fidelidad en el ejercicio de todo poder depende de la calidad de las personas elegidas para su depósito, y la calidad de los elegidos tiene estrecha dependencia de la calidad de los electores. El sistema electoral es la llave del gobierno representativo. Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y de la diligencia es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los pensadores más potentes en algún momento sufrieron la tentación de creer que existe un otro que te puede decir cómo es mejor votar. Claro. Bueno, sabemos que no es así, sabemos que se han cometido errores en nombre de la lucidez supuesta de algunos personajes, y sabemos también que en la Argentina el tema de la soberanía popular es un tema que todavía cuesta muchas discusiones. Que la estamos laburando. Sí, todavía cuesta. La construcción de ciudadanía es la empresa más impresionante y creo que no tiene nunca fin, porque aparece todo el tiempo. Pensemos el tema del matrimonio igualitario y un montón de estas cuestiones más en donde se está construyendo ciudadanía. A cada segundo podemos sorprendernos. Y en este segundo vamos a decir quiénes se llevan los libros hoy. Muy bien, los ganadores son Ángel de Chacarita, DNI 407, La batalla por el vino y el amor, de Alice Fearing. Y Cris de Palermo, DNI 052, se lleva Los hombres del juicio, de Pepe Liachev. Muy bien, se nos terminó el programa dedicado a los enemigos del voto popular. Y nos vamos y les decimos, primero, que tengan una hermosa experiencia de voto el domingo. Que sean felices. Que sean felices. vieron fin de semana agradable además. Sí. Y el lunes les decimos cuál es el tema de Argentina Tiene Historia. Los años felices. Justamente. El peronismo, hablando de eso. La vuelta de la democracia y la feliz experiencia de Rivadavia, así se la llamó históricamente. Vamos a ver cuánto de feliz tuvo. Los años felices, el lunes en Argentina Tiene Historia. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Buen fin de semana para todos. Y chau, buen chau. Voto. Chau. Buen voto. Chau, chau. La emergencia nacional, la juventud es primordial. Vení.